acabó la alegría, se la llevo a aquella ingrata. Ahí acabó la alegría, se la llevo a aquella ingrata. Ahora bebo de noche y día, y el guayabo me mata. Ahora bebo noche y día, y el guayabo me mata. Que bebo yo, ¿dónde andará? La ingrata que me dejó. Alejo no había llorado por ninguna en esta vida. Alejo no había llorado por ninguna en esta vida. Ahora la pasa llorando, que tiene la alma herida. Ahora la pasa llorando, que tiene la alma herida.